al olvido sin saber que te adoraba. Y sin querer que me olvidaras, me olvidaste. Y estoy sin ti, que eras mi dicha y mi alegría. Y estoy contento y soy dichoso sin tu amor. Así es la vida y el amor, cosas muy raras. De pronto mata una pasión aquel que ama. Igual se olvida una ilusión del alma. Ya ves en ti, ya ves en mí, todo acabó. Ya ves en ti, ya ves en mí.